municipales para toda la comunidad de Puente Alto. Recuerda que el día 12 de noviembre realizaremos una nueva audiencia pública, donde las vecinas y vecinos tendrán la oportunidad de exponer sus inquietudes frente al alcalde y consejo municipal. Quienes quieran hacerlo tienen hasta el 5 de noviembre para ingresar la solicitud a través de nuestra oficina de partes, Avenida Conchitoro 1820, Audiencia Pública 2024. Gimnasio El Volcán, Avenida Santa Juanita 0915, El Volcán 2. No te lo puedes perder. Audiencia pública, 12 de noviembre, Ilustre Municipalidad de Puente Alto.